Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Cordial, queridos amigos. Me encuentro una vez más en medio de la naturaleza, porque han sido muchos de todos ustedes los que han pedido que hagamos más programas, no tanto ya en estudio, sino perdidos por ahí. Me encuentro rodeado de árboles. Hay una carretera que pasa cerca. Tengo un riachuelo a mis espaldas. Pájaros que quizás todos ustedes puedan escuchar, que me rodean. Realmente el paisaje es precioso. Como pueden observar en mi voz, queridos amigos, he querido estar. Tengo un fuerte, muy fuerte catarro, yo diría que enfriamiento, con estos cambios de temperatura de frío a calor y de calor a frío, pues uno se resiente. Pero he querido estar, no he querido por nada del mundo dejar nuestra cita con el misterio y lo prometido es deuda. Como siempre les digo, queridos amigos, un saludo muy cordial desde Madrid, España. No exactamente en este caso desde la capital, ni desde España, para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Y como les he dicho, bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, años. Y es que hoy tenemos, si se puede decir de esta forma, tenemos una miscelánea de lo desconocido. Porque vamos a hablar de muchas cosas. No voy a adelantarles nada. Simplemente acomódense si es que pueden. Si es que pueden, repito. Y escuchen relajadamente, pausadamente este programa. Porque Más allá de la realidad es un programa para escuchar. No es un programa para oír. Esto es cierto. Imagínense, y entramos con el primer tema de hoy, imagínense una tarde-noche del mes de enero, afuera llueve, hace mal tiempo, viento, realmente no dan ganas de salir a la calle y uno prefiere permanecer en una, yo diría, misteriosa cafetería, prácticamente a la luz de un candil. Las hay. Esto ocurrió, me ocurrió personalmente. Esa tarde del mes de enero, mi interlocutora era una enfermera de un hospital que lógicamente voy a silenciar, y estaba angustiada porque trabajaba en ese hospital y en dicho centro venían sucediendo, como digo, cosas muy extrañas. Todo se centraba en la tercera planta, preferentemente. Les estoy hablando de un hospital reformado, un hospital que décadas atrás fue, como hay diseminados por muchos puntos de España, un hospital para enfermos del aparato respiratorio, sobre todo de tuberculosis, algo que afortunadamente se erradicó. Pues bien, ese hospital había hecho las veces de centro que acogía, como digo, a enfermos de pulmón. Y la historia que me contó realmente me intrigó muchísimo y me interesó, si cabe, todavía aún más. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que me contó esta persona? Esta profesional de la sanidad, una enfermera de aproximadamente unos 37, 38 años. Ella era testigo directo de un caso que había sucedido en su planta. En ese hospital se decía que en la tercera planta se aparecía una niña que al parecer décadas atrás había muerto de tuberculosis en el hospital. La historia, si bien lógicamente no documentada, pero la tradición decía que en ese hospital, después de la Guerra Civil Española, el destino quiso juntar a dos chavales, un chico y una chica, muy jovencitos, que se gustaron. ¿Por qué no? Esto es muy bonito. También los adolescentes tienen corazón. Incluso yo diría los niños. Y siempre estaban juntos, siempre jugaban juntos, se querían muchísimo. La vida quiso que el chaval se curase, si bien ante el asombro de los médicos, y fue dado de alta. Pero sin embargo la pobre niña no, la pobre chica no mejoraba su salud, iba de mal en peor y los médicos se temían lo peor. Sospechas que fueron confirmadas tiempo después. Lo cierto es que el chaval, se marchó y allí se quedó aquella pobre niña, sola, desamparada, no tenía familia, sin padres, sin hermanos, sin nadie. Aquel chaval era todo lo que tenía. Y para remate, enferma de tuberculosis. Murió. Finalmente murió. Y lo hizo en la tercera planta. En esa planta donde sucedían fenómenos. Fenómenos muy extraños. Pasos acelerados por la galería. por el pasillo. Risas infantiles. Silbidos. Alguien que canturreaba, se puede decir así. Una canción infantil, una voz infantil. Pero lo más intrigante de toda esta historia es que aquella niña empezó a aparecerse. Se la conocía en el hospital como la niña de las coletas. Era tal y como había sido en vida. Se presentaba con sus coletas, como he dicho, rubia, con la misma edad que tenía cuando falleció, y lo hacía de una forma premonitoria. ¿Por qué? Porque, y esto puede erizar los vellos a más de uno, aquella persona que la viese, a las pocas horas, como mucho al día siguiente, fallecía. Fallecía con toda seguridad. Fue una constante que la testigo, esta enfermera, me corroboró, porque conocía casos puntuales en los que el paciente decía haber visto a esta niña que entraba en las habitaciones, o bien se la veía por el pasillo, y al cabo de, como digo, unas horas, al día siguiente, la persona fallecía. No me digan que no es espeluznante. Es una aparición premonitoria de muerte. Así se puede y se debe clasificar en parapsicobiofísica o parapsicología. Son apariciones que se presentan para advertir de una muerte inminente. Las tipologías dentro de lo que son las fantasmogénesis y espectrogénesis son muy amplias, y las premonitorias de muerte se dan con cierta frecuencia. Pues bien, en este caso nos encontramos ante una de ellas. Aquella tarde del mes de enero, hablamos de hace un par de años, en esa cafetería, con una iluminación muy, muy tenue, afuera llovía intensamente. Parece que todos los ingredientes necesarios para una película de misterio se daban en aquella tarde. Yo había quedado con la testigo porque realmente el caso me interesó muchísimo cuando lo conocí, y quise tener el testimonio de primera mano. ¿Qué pasó? La enfermera se encargaba, y hablamos de un tiempo relativamente reciente, de hace unos años, no muchos. Se encargaba, entre otras habitaciones, de una donde se encontraba ingresada una señora ya mayor, ciega. Pero su estado de salud, si bien padecía pues algún trastorno, no era nada mortal. Todo presagiaba que en unos días esta buena mujer pues fuera dada de alta. Lo que pasó una noche puede cambiar, y así fue el caso de esta profesional de la sanidad, puede cambiar bastante su forma de enfocar la existencia. Ella aproximadamente llegaba al hospital a las 8 de la mañana y entraba en las habitaciones para subir persianas, dar los buenos días a los pacientes, empezar con los desayunos, el que pudiera, etcétera. Y una mañana, cuando entra en la habitación de esta señora, le dio los buenos días, le preguntó que cómo había dormido, cómo ha dormido usted. Y esta señora, la paciente encamada, le dijo: uy, ni me hables. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado? No he dormido nada, prácticamente, le dijo. Ha estado toda la noche entrando y saliendo de la habitación una niña. ¿Quién es esa niña? Que quería que jugase con ella a la pelota. Imagínense cómo se quedó la enfermera. Estaba hablando, evidentemente, de la niña de las coletas, la famosa niña de las coletas, porque imagínense si en un hospital por las noches pues hay una niña con una pelota entrando y saliendo de una habitación. Al cabo de unas horas, esta señora fallecía repentinamente. Es decir, que una vez más se cumplió la premonición de muerte. La niña estuvo entrando y saliendo de la habitación toda la noche, según dijo esta pobre mujer, la fallecida, diciendo que no la había dejado dormir, que continuamente quería y le invitaba que jugase con ella a la pelota, pero como era ciega, pues ella no vio a nadie, claro, no podía ver a nadie. Sin embargo, sí que la escuchaba y habló con ella, porque es que pensó, según le dijo a la enfermera, pues que era alguien, una niña acompañando pues a su padre o a su madre y a otro familiar que estuviera ingresado, en fin, alguien que se había escapado de alguna habitación, una niña que se había desvelado, que no tenía sueño, pero que en ningún momento, seguro que no pensó en ningún fantasma, porque no hizo referencia a nada de esto. Y lo cierto es que, como les digo, murió a las pocas horas. No llegó prácticamente ni al día, unas pocas horas. Esta señora fallecía repentinamente cuando nada absolutamente hacía presagiar que esta mujer muriese. Ese tipo de apariciones, desde un punto de vista parapsicológico, deben de llamarnos la atención. Porque ¿cómo es posible que una niña que ha muerto en ese hospital, donde evidentemente sufrió moral y físicamente, se presenta a personas que sabe la causa, es decir, en este caso suponiendo que fuese el espíritu de esta niña, sabe que esa persona se va a morir, y es como si fuera una advertencia? Pero en este caso, advertencia ¿con qué objeto? Puesto que la mayor parte de las personas que la veían no sabían que era una aparición premonitoria de muerte. Y observamos una vez más que en efecto este tipo de apariciones, ese tipo de causas paranormales, tienen conocimiento de futuro. Esto es lo que se desprende de la propia casuística, en este caso de la casuística de este tipo de apariciones. Conocen el futuro, es la hipótesis que hay que barajar. Conocen el futuro de la persona a la que se aparece, porque son ellos los que eligen a quién se aparecen, y posteriormente será el fallecimiento de la persona. Pero claro, hablamos de una aparición que venía dándose desde hacía mucho tiempo y que era conocida ya entre el personal del hospital. Luego debemos pensar, se debe inferir, que ese espíritu de esa niña, hablando ahora desde esta hipótesis espiritista, se encontraba de alguna forma vinculada al lugar donde vivió esos años y donde murió. Además, los testigos, yo le pregunté a esta enfermera que me contase más casos que ella recordase, aunque no los hubiera vivido en primera persona, pero sí me dijo que tenía compañeras que en efecto habían atendido a pacientes que habían fallecido a las horas, al día siguiente de haberse presentado la famosa niña de las coletas. Ahí dejo el testimonio. Realmente yo creo que es muy llamativo, es muy sugerente. Y como les he contado, pues remitido, recordado por una persona que lo vivió muy de cerca y que estuvo atendiendo hasta sus últimos momentos a una anciana que pudo oír y dialogar, si no ver porque era ciega, como he dicho, con esta conocida en el centro como Niña de las Coletas, esa niña que se presentaba sobre todo en la tercera planta del edificio y que murió tiempo atrás allí. Casos como este nos encontramos en algunos enclaves mistéricos en nuestro país y fuera de nuestro país. En efecto, yo conozco un caso también en un lugar donde investigué en varias ocasiones y en donde aparecía la imagen, el fantasma de la famosa monja. Tengo que decir que vaya por delante que yo nunca, en mis investigaciones, nunca personalmente vi a esa famosa monja, pero sí es cierto, y de hecho no hace mucho, hubo un testigo que me dijo haber presenciado, en efecto, dentro del edificio, porque ya se encontraba abandonado, y o bien se metían parejas para entregarse al amor, o bien se metían por grupos de jóvenes para pasarlo bien, tomar unos refrescos, o directamente grupos de investigación como el nuestro. Y esta persona, este hombre, me dijo que él, estando en una de las galerías de este edificio, pudo ver perfectamente la imagen de una monja vestida pues a la antigua usanza, como antaño, como diría aquel, que pasó por una de las galerías y desapareció. Testimonios como este en este edificio he recogido varios en el transcurso del tiempo. Es como si fueran arquetipos, imágenes arquetípicas. La monja en algunas ocasiones, en algunos edificios, en otros, como les he contado, una niña o un niño. En definitiva, son imágenes, yo diría que están grabadas ahí, en el inconsciente colectivo de la humanidad, a fuego, de una forma prácticamente indeleble. Les he querido compartir, como se suele decir, les he querido contar este testimonio que, sin duda alguna, a mí en su día me impactó mucho porque lo consideré muy interesante. ¿Cómo establecer esa correlación de esta señora ciega que dice: no he pegado ojo en toda la noche, ha estado entrando y saliendo una niña diciéndome que si quería jugar con ella, y le he dicho que no, que me dejase dormir? ¿Cómo va a saber esta mujer? ¿Cómo iba a saber que horas más tarde le esperaba la muerte? ¿Cómo iba a saber que Precisamente la aparición, la presencia de esa niña daba paso, abría la puerta de la muerte. ¿Cómo es posible? Se puede, como no, como siempre, hablar de alucinaciones, de elaboraciones mentales, de la plasmación en la realidad de algo inexistente, es decir, una alucinación. Se pueden esgrimir muchas hipótesis, pero lo cierto es que esa niña había vivido, como les he dicho, en ese hospital y había muerto allí. La niña de las coletas, nuestro primer tema de hoy, creo que no les habrá dejado indiferentes. Continuamos con más misterios. Ante todo, amigos, ante todo quiero pedirles disculpas por esta voz que hoy tengo, pero como les he dicho al principio, he querido estar. Por ninguna razón, por ningún motivo, por nada del mundo quería dejar el programa, y a pesar de cómo escuchan esta faringitis, esta ronquera, este frío que he cogido, he querido estar. Seguramente esta voz tan rota, tan ronca, tan grave hoy, quizás llegue todavía más hasta todos ustedes y les acerque aún más el misterio. Voy a omitir detalles para que el lugar no sea identificado, puesto que sigue existiendo. Ya saben que hay unas normas de privacidad cuando los testigos no desean salir a la luz. Pues bien, una noche, hace ya unos cuantos años, bastantes años, yo creo que fue de las primeras experiencias paranormales que he vivido, antes incluso de mis investigaciones en el Palacio de Linares, y es un caso que no he contado nunca, por lo extraño, por lo sumamente incomprensible. Podría decir incluso que hasta por la incoherencia de todo lo que sucedió. No siempre lo paranormal es coherente. Muchas veces no lo es. La incoherencia será en este caso. Un amigo me retó a hacer en un determinado pasillo o pasadizo unas pruebas de psicofonías o de parafonías, y menudo era yo, pues le dije que sí. Cogí mi grabadora por aquel entonces y le dije, pues llévame a ese lugar y vamos a ver qué podemos obtener. Después de caminar bastante desde mi domicilio, pasó a buscarme, me preguntó si llevaba cinta virgen para grabar. nos encaminamos a pie hacia ese pasadizo que unía una conocida calle madrileña con una pequeña calle de una zona residencial. Omitiré datos. Ese pasadizo de aproximadamente unos 30 o 40 metros de longitud se encontraba completamente a oscuras. No se veía absolutamente nada. Nos metimos en dicho pasadizo, dejamos la grabadora en el suelo, dije la hora, el día, el lugar, con quien me encontraba. Era un antiguo compañero de estudios, y nos quedamos uno en una parte del pasadizo donde se encontraba esta gran calle, y el otro, en este caso yo, en la entrada que daba acceso desde esta pequeña calle de esta zona residencial. Yo les aseguro que allí no entró absolutamente nadie. Después de unos minutos nos hicimos un gesto, acompañado después de un silbido, y entramos a recoger la grabadora para ver qué es lo que había salido ahí. Recogimos la grabadora y en esa zona residencial donde reinaba el silencio escuchamos lo que se había grabado. Miren, nos encontramos con nuestras voces haciendo la cita, diciendo el día, la hora, el lugar, quiénes estábamos. Éramos dos solamente. ¿Y cómo empezaba la grabación? Después de unos segundos se empezaron a escuchar unos sonidos realmente extrañísimos que yo todavía hoy no he logrado descifrar qué era aquello, y automáticamente aparecíamos de nuevo nosotros. Y no es que estuviera activado el activador de voz, ya saben a lo que me refiero. Hay grabadoras que tienen un sistema por medio del cual, si no hay sonido, se corta la grabación y se reactiva si hay sonido. No era el caso de mi grabadora. Es decir, que no había grabado, excepto esos segundos de esos sonidos tan extrañísimos, no había recogido absolutamente nada la grabadora, solamente la cita, que es como se suele llamar. Automáticamente, después de dejar en el suelo la grabadora, esos sonidos extrañísimos, y a los pocos segundos de nuevo nosotros diciendo: aquí estamos, son las, la hora del día tal, prueba número uno, etcétera, etcétera. Claro, aquello nos llenó de incertidumbre y quisimos repetir la experiencia. Volvimos a dejar la grabadora en el mismo sitio y fuimos a dar una vuelta a la manzana, una zona muy despoblada, como digo, zona residencial muy tranquila, sumamente tranquila. No había nadie en las inmediaciones, se lo puedo asegurar. Y nos encontramos con un elemento que es esotérico, no es parapsicológico, pero que esotéricamente tiene una simbología, como ustedes van a comprobar enseguida, muy grande. Al dar esa vuelta por la calle y bordear ese pasadizo donde habíamos dejado por segunda vez la grabadora, nos encontramos con un gato negro muerto, reventado en el suelo. Lamento profundamente. Lamento muchísimo si este detalle le revuelve a alguno de ustedes las tripas o el estómago, pero les puedo asegurar que ese gato, un gato negro, más bien grande, estaba completamente reventado. La sangre incluso salía por la boca de aquel animal. Se podía incluso decir que hacía muy pocos minutos que ese gato pues había muerto. ¿Quién sabe de qué? Un atropello puede ser la única explicación. Pero verán, porque la cosa no termina ahí. Una vez que vimos a ese gato, mi amigo es un poco supersticioso. Yo no lo soy, pero por si acaso y por si da mala suerte lo soy, alguna vez. Fuimos inmediatamente a por la grabadora, por segunda vez. Nos adentramos en aquel pasillo, en aquel pasadizo oscuro. ¿Y cuál es nuestro estupor al percatarnos de que en el suelo donde habíamos dejado el aparato no hay absolutamente nada? ¿Cómo es posible esto? Habían pasado 2 minutos, 3 como mucho, y sin embargo el cassette, la grabadora que habíamos dejado en funcionamiento, había desaparecido. Se había esfumado, se había desintegrado, no existía, se había desmaterializado. ¿Qué o quién había hecho desaparecer esa grabadora? Estuvimos durante unos minutos buscando por aquí y por allá, pensando incluso quizás, apuntando a todas las posibilidades, que habíamos dejado el aparato en otra ubicación, quizás un poco más adelante o hacia atrás. Recorrimos, y esto es lo cierto amigos, recorrimos todo el pasadizo de pe a pa, y aquel aparato de grabación no se encontraba en ninguna parte. Tan es así que aún hoy, después de todos estos años transcurridos, aquella mi querida grabadora con la pegatina de Puerto Viejo Radio, de Radio Mirasierra, aún no ha aparecido. Mi querido Enrique Muro alguna vez me dijo: no te extrañes si algún día, cuando menos te lo esperes, en algún sitio reaparece, se materializa tu grabadora. Les aseguro que fue extrañísimo. La hipótesis de la sustracción, del robo, la descartamos por completo. Era materialmente imposible que alguien se hubiera metido en ese lapso de tiempo tan corto, en ese pasadizo. Aparte que es que no se veía absolutamente, solamente si se sabía que estaba ahí se podía coger, se podía rescatar esa grabadora. Y por estas razones la hipótesis del robo se descartó. Pero ahí no terminó, porque la cosa siguió, y siguió hasta un año después, esa misma noche cuando nos dimos por rendidos porque la grabadora ya no estaba. Dimos la vuelta por donde habíamos visto a ese gato reventado completamente, ese gato negro, algo tétrico realmente, echando sangre por la boca. Pues bien, al pasar por aquella zona donde el gato estaba, había estado minutos antes, ya no se encontraba. Ni siquiera la sangre que había sobre el pavimento. sangre que había dejado ese gato negro reventado sobre el pavimento, sobre el asfalto, pues ya no se encontraba ni el gato ni la sangre ni cosas más desagradables como las tripas, nada absolutamente. Le dio tiempo a un camión de la limpieza de la basura cuando no pasó, porque no lo escuchamos, no lo oímos en ningún momento un camión de basura o de limpieza, porque sí, el animal lo pudieron echar en un camión de basura, pero ¿quién limpió de esa forma tan pulcra la sangre y las tripas que estaban por fuera en el pavimento? Yo les aseguro que el miedo, y con esos años, si bien no éramos unos niños, pero sí éramos jóvenes, salimos de aquella zona residencial con el miedo metido en el cuerpo, se lo puedo asegurar. Había desaparecido una grabadora con una cinta en su interior, con esa primera experiencia que les he contado de esos sonidos extrañísimos, como de un viento huracanado mezclados con gemidos y con gritos lejanos. Ambas cosas habían desaparecido. Y para remate, el gato negro que apareció destripado, reventado, también había desaparecido. Nos fuimos de allí, iba a decir casi como alma que ve al diablo, y cada uno se fue a su casa. Pero la noche no había terminado. Yo me encontraba en mi casa, en casa de mis padres, por aquel entonces, en la zona de Chamartín, y altísimas horas de la madrugada, no recuerdo exactamente si era las 4 o las 5 de la mañana, cuando estábamos toda la familia durmiendo, el telefonillo, nuestro telefonillo, empezó a sonar, a pitar de una forma ininterrumpida, un pitido continuo, no como cuando alguien llama dos, tres o cuatro veces, no, era como si alguien desde la calle hubiera dejado el dedo presionando por completo el telefonillo, la tecla del telefonillo. Así estuvo durante un minuto hasta que yo me levanté, y cuando descolgué el telefonillo y dije, sí, dígame, ¿quién es?, en ese momento dejó de sonar. Me asomé por la ventana, por la terraza, y les aseguro que allí no había absolutamente nadie. Yo inmediatamente relacioné todo lo que había pasado esa noche en esa zona residencial con el cassette, con la grabadora, con el gato, con todas esas cosas que nos habían pasado esa noche en esa pequeña investigación, pero con resultados sorprendentes. Es como si la causa que provocó esos fenómenos también supiera dónde vivía yo y quisiera gastarnos en medio de la madrugada, a mí y a mi familia, una broma macabra. Jamás ya apareció la grabadora, nunca jamás apareció ese gato negro, ese desagradable gato negro, y nunca supimos quién fue quien estuvo durante un largo rato, aquella misma madrugada, llamando al telefonillo de mi casa. No digo que todo fuese paranormal. Simplemente hoy, como hice hace algunas fechas, me estoy convirtiendo en un contador de historias. Quiero contarles a todos ustedes estas historias de misterio. Reales, desde luego, hechos reales. Pero es que seguimos ahora, queridos amigos, y sigan acompañándome porque lo que les voy a contar a continuación no tiene tampoco desperdicio, porque tiene que ver con ese pasadizo, ese pasillo, yo diría que casi maldito, a juzgar por lo que pasó la primera vez que les he contado y en una segunda visita al lugar. Había pasado aproximadamente un año. En aquella noche éramos tres testigos, tres investigadores, mi querido Enrique Muro, Fernando Vázquez, que está de vacaciones, del que mandamos un abrazo muy fuerte, y un servidor. Esa noche íbamos mejor equipados. Llevábamos también cámara de vídeo, llevábamos cámara de fotos, dos grabadoras, alguna linterna. Es decir, que íbamos mejor preparados para esa investigación, porque sinceramente a mí se me había quedado la espina de lo que había pasado en ese pasadizo aproximadamente un año antes de la segunda visita, y quería saber si era posible que pasase algo más. Llegamos al lugar, nos metimos, dejamos las grabadoras dispuestas en el suelo también y dejamos grabando durante unos minutos. Lo que se escuchó es muy interesante. Escuchaban voces, cintas que tenía Enrique y que no sé dónde habrán ido a parar. Se escuchaban voces extrañas, algunas voces infantiles, sonidos ininteligibles. Es decir, que algo de paranormal sí que había en esa grabación, en esa primera grabación. Después de algunas pruebas más, haciendo fotos, filmando con la cámara, porque al haber farolas, no dentro del pasadizo, que no se veía prácticamente nada, sino fuera, pues algo sí se podía ver. Nosotros relatábamos lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo. Y entonces, queridos amigos, vino la sorpresa, por decirlo así, de la noche. Recuerdo que fui yo el que, tras unos minutos de grabación, dijo en voz alta: vamos a por las grabadoras, vamos a entrar. Entramos, localizamos las grabadoras, donde se encontraban, y en este caso sin luz, estábamos Enrique y yo dentro. Enrique Muro, en un momento determinado, pega un grito, dice: ¡ay! Y digo: ¿Qué es lo que ocurre, Henry? Que yo le llamaba Henry. ¿Qué es lo que ocurre? Dice que me he pinchado con algo, que alguien me ha pinchado. Y les aseguro que era un pasadizo, un pasillo, donde no había en los laterales absolutamente nada. Simplemente era cemento, sencillamente. No había plantas, no había hierros, ni alambres, No había absolutamente nada. Eran dos paredes a ambos lados, una a cada lado, completamente desnudas. Me escuece, dijo, me escuece. Imagínense, amigos, el cuadro, cuando salimos debajo de una de las farolas, la que se encontraba más cercana a nosotros, Fernando Vázquez, como siempre, cámara al hombro, recogiendo todo lo que estaba sucediendo, y en el brazo izquierdo de Enrique Muro, había aparecido, pero además con relieve, con absoluto relieve y perfectamente visible, le dolía mucho, le escocía muchísimo, una dermografía con forma de tridente, como lo oyen, con forma de tridente, aproximadamente unos 15 o 20 centímetros en el brazo de Enrique. Ahí estaba indeleble grabado un tridente. Le preguntaremos a don Santiago Padre en algún programa si lo recuerda, porque creo que fue algo que le impactó muchísimo a don Santiago, el ver el vídeo donde se veía perfectamente el brazo de Enrique y ese tridente que apareció en su brazo, si bien no sangró, pero sí que estaba la piel muy muy sonrojada, y en cuestión de media hora, una hora, fue poco a poco desapareciendo. Las preguntas aquí son muchas, evidentemente, como siempre. ¿Cuál fue la causa que provocó esa dermografía, que es como se conoce en el argot parapsicológico? ¿Quién provocó esa dermografía? Porque Enrique sintió un daño, un dolor, una punzada, algo. Él gritó. Y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado, Henry? Es decir, que él nota el momento en el que aparece en su brazo esa dermografía. Y por otra parte, ¿por qué un tridente? ¿Por qué un tridente? Yo les aseguro que después de las experiencias que acabo de contarles en ese pasadizo, alguna vez he pasado mirando de soslayo, pero no he vuelto a querer saber nada de ese pasillo. Yo personalmente lo llamo el pasadizo maldito. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Después, queridos amigos, de estas dos narraciones, sí, de misterio puro y duro, la primera, la niña de las coletas, un caso verídico, real, y también el segundo caso, el pasadizo maldito, todas estas cosas que les he contado que nos sucedieron en ese pasillo, en ese pasadizo, y ahora un tercer tema, no menos impactante, no menos importante, no menos misterioso. Atención, mucha atención, sobre todo personas que transiten por la Sierra de Madrid, porque nos llegan rumores, algunos casos, si vamos acumulando la casuística de unos años hasta apenas hace unos días, cuando se me cuenta una nueva aparición de una chica que se aparece por las carreteras de la sierra madrileña vestida con ropa vaquera. Recordar a los habituales mi experiencia personal hace unos años en la A6 dirección Coruña hacia el kilómetro 21, también ese caso de aquellas dos señoras a la altura de Parque Lagos, dirección Madrid, también por la A6. Nos llegan nuevos rumores, nos llegan nuevos datos. En este caso, un chico me cuenta hace escasamente unas noches que conduciendo ha visto, haciendo autostop en una carretera cercana a Galapagar, que ha visto a una chica morena, que es como se presenta habitualmente, según los testigos y también según lo que vimos nosotros. Morena, con el pelo largo, vestida toda ella de ropa vaquera, chaqueta vaquera, pantalón vaquero, y con un bolsito más bien pequeño, negro en uno de sus hombros. Desconocemos quién es esta chica. Yo sí puedo decir que lo que viví en primera persona se trata de una fantasmogénesis, porque desapareció, ya se lo conté en su momento. En el caso de estas dos señoras, que también les conté, también desaparece. Luego era de origen paranormal el fenómeno. En el resto de los casos, pues miren, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que hace, como les digo, unas noches, un chico me cuenta que ha tenido la experiencia de ver a esta chica. ¿Quién es? ¿Quién es? Esta es la pregunta. Cuando se aparece, cuando... Vamos a suponer que nos encontramos ante el fantasma de una chica. Cuando se aparece de una forma tan reiterada, siempre con la misma indumentaria, que no tiene nada que ver con la famosa chica de la curva, porque esta chica de la curva famosa, una curva en una carretera que une Pozuelo con Majadahonda, allí es donde se encuentra la original, la que no es leyenda urbana. Ya hablaremos algún día del asunto. Y les cuento brevemente qué fue lo que pasó en esa madrugada, en esa curva. Estamos hablando de 1977, 1978, no puedo precisar en este momento, pero aproximadamente finales de los años 70, una pareja de novios que vienen de una fiesta en la que tal vez, se había bebido más de la cuenta, quizás, no lo sé. La noche era muy mala, las condiciones meteorológicas eran muy adversas, llovía copiosamente, el pavimento estaba pues en muy malas condiciones, y esta pareja de novios, que regresaban ya hacia sus domicilios en el mismo coche, en esa curva, que yo les puedo asegurar que es una curva muy muy cerrada, muy pronunciada, en esa curva se salen de la carretera y mueren de inmediato. Me llegaron noticias hace también escasas fechas, y para que vean que el mundo es un pañuelo, y verdaderamente lo es, a través de un conocido en la zona aproximadamente donde yo vivo, una noche nos encontramos, él es muy aficionado al fútbol, ya saben todos ustedes que yo pues fui futbolista y que era mi gran pasión junto con la radio, al final me decanté por esta otra novia, por la radio. Pues bien, me aporta una información muy valiosa para mí, y ahora la comparto con todos ustedes. Lo importante no es que me la quede yo para mí, es que se la cuenta a todos ustedes. Y es que como se ha hablado tanto de esta chica de la curva, diciendo que poco más o menos se ha venido a decir a través de bien de libros, de reportajes, de programas en la radio, en televisión, en muchos sitios, que esto de la chica de la curva es una leyenda urbana, que nunca existió tal chica ni tal aparición. Bien, pues yo tengo que decir aquí que esto no es verdad, que la chica de la curva por supuesto que existió, si bien ya dejó de aparecerse hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que la chica se aparecía, que correspondía con la descripción física de la fallecida, que se aparecía con el vestido de fiesta, un vestido color fucsia que llevaba la noche del accidente, cuando se mató. Y lo que les decía de este amigo, este conocido, más bien más que amigo, porque amigos, la palabra amigo para mí tiene una connotación muy elevada, pero bueno, este conocido me dice que ha estado trabajando con la hermana de la fallecida, de la famosa chica de la curva. Y claro, para mí esta información es valiosísima. De hecho, le he pedido contacto con ella, y si lo tiene a bien, que no lo sé, por lo que me contó, creo que no, pues hacerle una entrevista aquí en el programa, porque me decía pues que era una persona más bien callada, hermética. En definitiva, que no quería hablar mucho de este asunto, pero que sin duda alguna el tema de la chica de la curva había existido, y que efectivamente que él era compañero, había sido compañero de la hermana de la fallecida. A mediados de los años 80, me comentaba Vicente Torres, nuestro querido Vicente, sanador espiritual y muy versado en temas de parapsicología. Él estuvo viviendo durante unos años en Galapagar. Me decía que a mediados de los años 80 había 33 denuncias de 33 conductores que habían subido a su coche, taxi o camión a esta chica, y que súbitamente había desaparecido. Para los que sean neófitos, para los que sean nuevos, se lo cuento, no es que la chica, que esta es otra leyenda urbana que también se ha extendido mucho, no es que la chica se montase en el coche. Sí que es cierto que aparecía haciendo autostop. Lo hacía casi siempre, por no decir siempre, en noches lluviosas, en noches desapacibles, cuando realmente quizás había peligro, o la noche que hacía se parecía a la noche que hacía cuando ella murió. Pues esta chica se aparecía vestida con el traje fucsia, haciendo autostop, y entonces pues cuando el conductor paraba, pues pedía subir al coche o al camión o al taxi, porque subió en estos tres tipos de vehículos. Y en esa recta, que al final va a dar, a desembocar en la curva donde ella se mató, no es que dijera, ten cuidado con esa curva, que ahí me maté yo. No, esa es la leyenda urbana. Eso es lo que siempre se ha dicho y lo que en los últimos años se viene diciendo. Lo que la chica habitualmente decía, sencillamente, era, más adelante hay una curva un poco peligrosa, no corras mucho y ten cuidado. Simplemente era eso. Hacía una advertencia diciendo que había una curva muy peligrosa, que había una curva muy cerrada, que tuviera cuidado, que no corriese mucho con el coche. Y ahí es cuando el conductor, pues bien, desviando su mirada o quizás influido, haciendo ahora filosofía del fenómeno, influido por la causa, en este caso por la chica, pues cuando quería mirar a su derecha, pues ya no estaba. Y esto ocurrió, pero muchas veces, y es que están los nombres y apellidos de taxistas, de camioneros y de particulares que subieron a esta chica al coche. Estamos, por tanto, ante el testimonio de un buen grupo de personas, un buen número de personas que afirman haberla subido en su vehículo, y no solamente eso, sino que dan descripciones detalladísimas de cómo se produjeron esos encuentros en la carretera. Les hablaba antes y les decía que por la Sierra de Madrid me han llegado rumores, casos, experiencias, tampoco en tropel, pero unas cuantas, de personas que en efecto han visto a una chica que no tiene nada que ver con la otra es rubia, esta chica de la que les hablo es morena, con el pelo muy largo, vuelvo a describirla, vestida toda ella de vaquero. Y recuerdo ahora mismo una llamada telefónica a la radio hace ya unos cuantos años, en el año 2000-2001, una noche en la que abrimos teléfonos para que los oyentes nos contasen sus experiencias con lo paranormal, y nos llamó un piloto comercial, de línea comercial, contándonos que años atrás, en un 600, una noche, lo cual tiene una nota también algo cómica o de comedia, iban 6 personas, él conduciendo un 600 y 5 personas más, imagínense cómo iba el 600, y que en un tramo de una carretera cercana a Galapagar se encuentran con lo que ellos consideraron una aparición, porque iban pues de juerga y de fiesta, y al ver que esa chica pues no tenía pies, que iba como deslizándose, que hacía autostop, pues lo que le impulsó a hacer todo eso fue correr aún más, porque ya no es porque no hubiera sitio en el coche, que no lo había, es porque ellos detectaron que efectivamente se encontraban ante algo que no era normal, que no era habitual, que era más bien de tipo paranormal. Por lo tanto, para todas esas personas que nos han escrito, que dudan, que nos han preguntado si la chica de la curva es una leyenda urbana, si no lo es, si es una invención, si por otra parte responde a una leyenda con una base real, pero a fin de cuentas leyenda, decirles que la chica de la curva, la famosa chica de la curva de finales de los 70, esa chica existió. Conservo en casa pues un reportaje de la revista 10 minutos de Alés, donde incluso aparece la fotografía de un taxista con su nombre y apellidos, que si hay lugar pues algún día podemos comentar aquí en el programa, que subió a la chica, efectivamente. Pero es que no solamente se da en, como saben, en esa curva entre Pozuelo y Majadahonda, es que en la geografía española hay diferentes lugares donde sí que es cierto que parece ser que se ha aparecido una chica haciendo autostop, siempre siguiendo un mismo, vamos a decir, un mismo comportamiento que llega a ser casi hasta ritual, porque aparece haciendo autostop, se sube al coche, suele ser parca en palabras, no habla mucho, no suele mirar mucho directamente a los ojos del conductor, hace la advertencia de que más adelante hay una curva que es peligrosa, y cuando el conductor se quiere dar cuenta, la chica ha desaparecido. Esta es una constante que se da en las apariciones en general, y por lo tanto debe llamarnos la atención. ¿Por qué? Son alucinaciones, es decir, partiendo de una experiencia real como es la de Pozuelo Majadahonda, esa curva que ya hemos dejado claro y no lo volveremos a hacer ya más, porque queda claro que fue algo que ocurrió de verdad, y que después por un fenómeno de contagio psíquico se ha ido extendiendo por toda la geografía española. E incluso tengo noticias de que también ocurre fuera de España, en otros países latinoamericanos, por ejemplo, donde también hay curvas, donde se aparecen chicas que han fallecido, que se han matado en accidente de tráfico en esas curvas, pues podría ser una explicación. Pero claro, ya saben todos ustedes que el fenómeno de la alucinación, pues si bien se da, no es tan sencillo que se produzca. Por lo tanto, ahí queda el misterio. Si van alguna noche conduciendo, alguna madrugada tal vez, ya entrada la madrugada, y van ustedes con su coche, van solos, quizás con la radio puesta o con un MP3 del programa de Más Allá de la Realidad, y van por una carretera oscura y se encuentran con una chica haciendo autostop, por favor no pierdan los nervios, porque lo más probable es que se encuentren ante una persona de carne y hueso. El fenómeno de la fantasmogénesis no es tan sencillo de darse. Es más bien complicado. Por eso aquí romper una lanza en favor de la cordura, de la templanza y de siempre, siempre ser nosotros dueños de nuestros nervios, no dejarnos dominar por una situación. Recuérdenlo, recuerden estas palabras. El misterio a veces lo tenemos muy cerca. Muchas veces el misterio vive con nosotros, incluso como hicimos un programa hace unos años, podemos tener un auténtico cuadro de fenómenos parapsicológicos en el piso de arriba, en el de al lado o en el de abajo. Nunca lo podemos saber. El misterio, yo siempre lo he pensado, es algo que convive con nosotros, que coexiste con nosotros y con nuestra realidad, con nuestra dimensión física. Por lo tanto, miedo nunca. Miedo, como siempre digo y como siempre hemos dicho, miedo a los vivos, a una persona que te pueda clavar un puñal o pegarte un tiro, dispararte, o que te pueda hacer algo, pero no a los muertos. Los muertos no. Si alguien se aparece y se presenta, siempre hay una causa. Yo sé que muchos de ustedes ahora mismo, amigos, están pensando, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo, si yo tengo una aparición, si una noche voy por una carretera oscura, totalmente desértica, donde no se ve a nadie, ni nada, ni hay farolas, ni vienen coches, ni delante ni detrás, y se me presenta en el arcén, se me presenta en la cuneta, el rostro pálido, el rostro demacrado, quizás fantasmagórico, de una chica que aparece ahí haciendo autostop, ¿qué debo hacer? ¿Debo parar? ¿Debo acelerar? Eso, querido amigo o querida amiga, es usted el que lo tiene que decidir. Yo no puedo decidir por usted. Yo sí sé lo que haría. Yo pararía el coche. Invitaría a subir a esa chica, a ver cómo se comporta. Porque si es un fantasma, desaparecerá. Pero si no lo es, y si no lo es y le hace algo, en ese caso yo no pararía. En ese caso yo seguiría mi camino. Todos sabemos que meter a alguien en nuestro coche es un peligro, porque no podemos saber cuándo nos van a hacer algo o cuándo no. Y más en mitad de la madrugada y quizás entre montañas, en plena sierra, en un lugar donde nadie absolutamente puede socorrer lo que puede ser para nosotros un auténtico ataque de pánico. Cuidado, por favor. Cuidado, amigos, con el misterio. El misterio tiene mil caras, como el demonio. El misterio se puede disfrazar de una bella y sugerente dama que le ofrece a uno, a lo mejor, una sonrisa, una mueca, un gesto de complicidad, pero que luego puede resultar realmente el mayor susto de nuestra vida. Tengamos, por favor, un poco de respeto por el misterio. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Estoy ahora mismo paseando por un camino de arena, en medio de la naturaleza. Se está haciendo de noche, y la verdad es que a estas horas la sombra, la propia sombra de uno mismo, parece adquirir tintes de la etapa negra de Goya. Así es. Hace unos años, junto a dos amigos directores de cortometraje, me contaban una historia que realmente me dio que pensar. Se había hecho una encuesta con directores de cortometrajes, cortometrajistas, y se les había preguntado que cuál sería la escena de misterio. Por aquí se acerca algún coche, hay una pequeña carretera y pasan de vez en cuando algunos coches, pero yo sigo la naturaleza, paseando por tierra. No perdemos el hilo. Esa pregunta que se les hizo: ¿cuál sería la escena más tétrica, más misteriosa que uno pudiera imaginar en un cortometraje? Pues lo cierto es que en algunos casos hubo unanimidad, porque muchos de estos directores de cortometraje refirieron la escena de como ese perro que ladra, la escena de una casa en medio del monte, una cabaña de madera con su correspondiente chimenea, el crepitar de dicha hoguera, una pareja después de cenar a la luz de esa hoguera, el viento que sopla fuerte fuera de la casa, de esa cabaña en medio del monte, y en un momento determinado se escucha una puerta, la puerta de acceso, la puerta principal, la puerta de la calle, tres golpes secos, rítmicos, pero pausados. La pregunta es: ¿qué pondrías? Yo os lo pregunto a vosotros, amigos oyentes, ¿qué pondríais detrás de esa puerta? ¿Qué o quién puede haber que dé más miedo? Que suscite realmente el temor, el pánico, el miedo. Pues muchos coincidieron en que al abrir la puerta nos encontrásemos con una niña vestida con traje de comunión. Hace ya unos años, nuestro colaborador Pedro Esteban, en su sus inicios en este mundo de lo misterioso, fue invitado a una sesión de espiritismo. Resumiré porque los detalles son muchos y quizás lo cuente otro día, en otra edición del programa con mucho más tiempo, en esos maratones que Fernando Vázquez y un servidor de vez en cuando organizamos. El programa de hoy es un programa misterioso, contándoles como continuación de aquel que grabé en un pantano, pues es una continuación de aquel, contándoles historias de misterio, historias todas ellas reales. Pedro estuvo en esa sesión de espiritismo con una medium en trance, todos dispuestos en torno a una mesa antigua, muy pesada. La medium entra en trance, todo empieza a moverse, la mesa empieza a moverse, incluso a levantarse unos centímetros del suelo. Los libros, como si se tratase de una película de poltergeist, empiezan a vibrar en las estanterías, algunos empiezan a caerse, y poco a poco todo ese escenario empieza a convertirse en lo que muy bien podría ser, como digo, una película de terror. Ni que decir tiene que los invitados poco a poco fueron vertiginosamente saliendo de la estancia, de ese salón donde se encontraba la medium en trance y todo moviéndose. Uno salió por las escaleras, se rompió una pierna. Otro, y este es un dato tremendo, era un primer piso, no había mucha distancia, ante el pánico saltó por la ventana, haciéndose pues determinadas lesiones, y Pedro Esteban aguantó hasta el final. La medium seguía en trance, el marido al lado suyo, y realmente Pedro seguía viendo y percibiendo y comprobando cómo esa mesa seguía temblando y cómo la estantería que se encontraba a su mano izquierda seguía moviéndose y, como digo, temblando. Se habían caído libros, ceniceros, fotografías, marcos de fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Es un caso que no contamos en el programa dedicado a la Ouija, pero que sí les he contado hoy de una forma muy resumida para que nadie se atreva a desafiar al misterio. El misterio es algo muy serio. Lo digo para los neófitos, los no iniciados, los que quizás escuchen hoy por primera vez Más Allá de la Realidad, que sepan que el misterio en muchos casos puede jugarnos muy malas pasadas. Nos enfrentamos a causas, y causas que no sabemos qué tipo de causas son, qué naturaleza tienen, cuál es su origen, y por lo tanto tenemos que ser muy precavidos y muy prudentes. No hagan, por favor, este juego de la Ouija, porque nunca sabemos a qué nos estamos enfrentando. Yo sigo por este camino de arena. La verdad es que la noche es preciosa. Me encantaría que todos ustedes, todos, estuviéramos aquí todos juntos. Sé que es difícil porque somos muchos, afortunadamente, pero tenemos preparado una quedada, ya avisaremos en su momento. Lo quisimos hacer hace tiempo, no se hizo, pero lo haremos porque merece la pena. La gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad, pues ha crecido mucho, afortunadamente, se ha hecho mucho más grande, y prepararemos con tiempo y avisaremos esa quedada para que todos podamos conocernos, incluso los 597 miembros del grupo de correo. Pues los que quieran venir, que lo hagan, que serán muchos, y podamos todos conocernos. Decirles también, porque estamos preparando un programa especial email de los oyentes, decirles que si lo desean, quieren contarnos una experiencia o plantearnos alguna pregunta, lo pueden hacer. a nuestra dirección de email, contacta@másalladelarealidad.com. Y nada más, amigos. Me despido de todos ustedes con este enorme catarro que tengo hoy. Disculpen mi voz cavernosa hoy, más bien procedente del Averno, del Hades, que de otra dimensión un poco más elevada. Pero, como les he dicho, he querido estar, por nada del mundo he querido dejar el programa. Lo prometido es deuda. Les hemos prometido que íbamos a estar con ustedes dos veces al mes. Así estamos haciéndolo. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes que siguen descargando los programas. Y como les digo, pues a pesar de este virus, porque es un virus, no se metan en muchas aglomeraciones, porque ya en esta época del año pues empiezan las gripes, los virus extraños y demás. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Y nos escuchamos el segundo jueves del mes de octubre, del próximo mes. Nada más, ya saben que estamos aquí los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 10 en punto de la noche, directamente en iVoox o también en www.másalladelarealidad.com/podcast, y con un poquito de demora, un día después en iTunes. También estamos ahí, pues como uno de los programas afortunadamente de misterio más descargados de la red en España y en el mundo. Aunque de momento no estemos en antena en una emisora de radio, pero todo se andará. Ahora mismo personalmente estoy en otras historias, colaborando en otros programas, en otros espacios. Mi libro de la Sábana Santa, porque me han preguntado mucho, aprovecho para decir que, bueno, pues que estoy en la recta final, que no siempre hay tiempo para escribir. Siempre he pensado, y así lo he comprobado empíricamente, que para escribir hay que estar muy, muy relajado, muy centrado, no tener tantas ocupaciones, y lógicamente pues no siempre es posible. Pero queda la recta final, y yo creo que pronto, si no, pues en Navidades. Vengo diciendo que pronto, pronto, muy pronto, yo comprendo, ¿no?, que hay muchas personas que lo esperan. El primero, pues créanme que soy yo, que soy el padre de la criatura, el que quiere que esté el libro pues en las librerías y en los establecimientos, y que todos ustedes puedan leerlo. Es el fruto de muchos años de investigación y de trabajo respecto al libro de la Sábana Santa. Yo creo que lo mejor es hacerlo con tranquilidad, no sacarlo por sacarlo deprisa y corriendo, porque afortunadamente pues la editorial no me pide un plazo, una fecha prefijada, y estará terminado pues cuando esté terminado. Nada más. Nos escuchamos, recordándoles que el 29 de octubre estaré en el Palacio de Congresos de Albacete dando una ponencia titulada De la parapsicología racionalista a la trascendental. Van a asistir pues personajes muy interesantes. Pueden ustedes buscar Congreso de Vida Después de la Vida. Realmente pues una oportunidad maravillosa para conocer a muchísimas personas y hablar de un tema tan interesante, en mi caso, como el de todos, por supuesto, pero en mi caso pues con un tema como es de la parapsicología racionalista a la trascendental. Hay mucho que decir ahí. Así que si Dios quiere, como siempre digo, si Dios quiere, estaremos ahí el 29 de octubre, 29 y 30 de octubre, es el fin de semana completo, sábado y domingo. Nada más, amigos, un abrazo muy fuerte desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Les esperamos en nuestra cita con el misterio el segundo jueves del mes de octubre. Les habló Santiago Vázquez. Que tengan unas madrugadas muy misteriosas. Adiós. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Sí, solo... los ojos. Parte de mil ruedas, si soy imprescindible, solo para mí. Sin confesarlo todo, puedo vivir sin prolongar mi ego. Intentaré escribir sin darse cuenta nadie más. Puedo salir de aquí sin atreverme a tanto.